porque yo creo que esa sería una pésima señal. Hemos venido aguantando, creo que es una de las provincias que todavía, si bien tenemos deudas, todavía tenemos un equilibrio precario, muy precario ahora, pero lo tenemos. Esta es una de las provincias que todavía no fue a pedir adelantos, que son los famosos PAF que se piden en la Nación, porque ¿para qué voy a pedir que me adelanten la coparticipación ahora para este mes, si después dentro de 3, 4 meses, 5 meses me la descuentan? Lo que sí, vamos a tratar de recurrir a créditos internacionales para hacer la obra grande que tenemos que hacer, sobre todo, y fortalecer salud, educación, producción, en fin, la obra del gobierno. Doctor, casualmente el anuncio que acaba de hacer el tema de este incremento salarial, ¿va a impactar casualmente el mes de julio? ¿Cuándo cobre? Digamos, ahora, en mayo empezamos, se empieza a liquidar. Ahora, doctor, ¿eso también se ha contemplado teniendo en cuenta que, bueno, a mitad de año, digamos, julio, viene el medio aguinaldo? Y también hay que pagarlo, ese es otro. Mire, me hace recordar cada cosa. Ahora, doctor, esto va a incluir pagarlo, hay que pagarlo. ¿La quincenita, doctor, o va a ir? No, está incluido todo, está incluido todo. Los 1.650 pesos es todo lo que recibe una persona de bolsillo. Gobernador, ¿podría adelantarse el pago de sueldos esta semana, teniendo en cuenta que por el día del trabajador? Le voy a pedir al ministro que lo adelante. ¿Pero cuándo sería? Ya hablo con el ministro que ponga todo a funcionar. Porque me parece que eso, si es útil, lo hacemos. ¿Se ha consensuado esto? ¿Se ha acordado casualmente con los gremios, con la CGT, con el frente? Digamos. Yo he hablado antes con ellos, ya les venía adelantando que la situación era muy difícil. Además, yo no pretendo que los gremios me aplaudan por esto, porque yo estoy seguro, y tienen razón, de que la gente necesita más. Pero es lo que hay. ¿Este aumento va a ser único en este año? No. Tenemos la posibilidad de hacer otros aumentos después. Yo creo que va a ser necesario hacerlo después. El porcentaje, digamos, no lo tiene estimado. No, porque hay que ver cómo evolucionan los ingresos. Porque ¿para qué vamos a dar? Si a La Rioja le ha pasado antes, de dar aumentos así de acordados, con fulano, sultano, hacen mesa, vamos a dar tanto, y no se acordaban de ver la plata que había en la caja, así que así nos pasó. Hemos pasado miserias enormes, hemos estado meses de huelga, la calidad educativa ha caído en lo peor del país, no se hicieron más obras. Lo que yo quiero dejar, cuando termine este mandato mío, es la provincia sin déficit, y lo vamos a lograr. Pero con actitud, con fortaleza y haciendo cosas. Y le digo más, no creo que haya habido otro tiempo en donde tengamos nosotros ahora tanta plata volcada para el consumo. El consumo en La Rioja aumentó muchísimo, mucho más que todas las provincias alrededor. Y es porque la gente tiene un pesito para gastar. Antes estaba mucho más concentrado ese gasto. ¿Cree que esta cifra sirve o ayuda a la gente a paliar la situación? Ayuda en algo. Soy consciente que en algo le ayuda. Porque una persona, a un trabajador que estaba a 1.420, le aumenta a 1.650, son unos pesitos más. Pero son unos pesitos más, nada más. Yo sé perfectamente que las cosas han subido. El sueldo en La Rioja tiene un fuerte carácter alimentario y eso es lo que me hace hacer todos estos ahorros y parar todo el resto, ¿no? Porque prácticamente queda parado. Ya lo hablé a Guerra ahí, hablé a Bóveda, hablé a los otros ministros que empiecen a militar un poco más y a gastar un poco menos. Doctor, ¿va a haber algún incremento especial teniendo en cuenta que mantuvo mejor dicho conversaciones con trabajadores de la salud de diferentes sectores? Este es el aumento que hay ahora y ya más adelante vamos a hacer otros aumentos. Gobernador, digo el primero de tema, el tema de la promoción industrial. El fin de semana hizo declaraciones el diputado Yoma diciendo que la autoridad de aplicación lo va a tener la provincia, pero que la Nación va a monitorear el tema del nuevo régimen de promoción industrial. Sí, eso es una propuesta de él que me gustó, porque a mí que tenga la autoridad de aplicación, que la tengamos de manera conjunta, la Nación y la provincia, hasta yo diría que es un desatino. Imagínense, queremos poner, por ejemplo, una empresita en Chamical, para que vengan los técnicos de Buenos Aires, vean el lugar, vean la gente, las posibilidades, eso, y no tener promoción es lo mismo. Ahora, yo como quiero realmente que nos monitoreen y que vean que actuamos con legitimidad, que actuamos con transparencia, con legalidad, nosotros no tenemos ningún problema de llevarles el proyecto y ellos, que en un tiempo prudencial de 10 o 15 días, digan, está bien, está mal. Y si no dicen nada, que se lo dé por aprobado. Doctor, ¿se piensa reunir el ministro Torquín, en este caso, con gobernadores para discutir obviamente la redistribución de los ingresos? ¿Va a participar en esta reunión? Mañana vamos a estar, mañana al mediodía vamos a estar los gobernadores con Néstor Kirchner y vamos a empezar a trabajar sobre estos temas que son los más dolorosos que tienen, que hacen al federalismo, que en este año del bicentenario yo creo que sería tocar ese tema, porque ¿cuáles fueron las luchas que hemos tenido? Las muertes de nuestros de generaciones, los próceres nuestros, han luchado todos por el federalismo y todavía 200 años no lo tenemos hecho en realidad. ¿El objetivo es recobrar el punto de coparticipación, doctor? Mire, que sea por donde sea, yo no me pongo pretencioso, pero que nos manden más plata. Gobernador, en otro tema quizás menor, la posibilidad de adelantar las elecciones es un tema que a usted le interesaría que se aplique la... No, ni creo que se pueda adelantar las elecciones porque es una ley. Y ahora como está tan trabado el Congreso, me parece dificilísimo que se pueda lograr. Tendrían que ponerse de acuerdo radicales, peronistas federales, el peronismo oficial, y como están las cosas yo creo que no pueden ni hacer quórum, menos van a sacar una ley ahora. ¿Cómo está el tema partidario en la provincia, doctor? Está tranquilo porque el partido no es tan solo ir a reunirse 10 dirigentes, el partido es cada uno de nosotros que nos sentimos y somos peronistas. Y está bien, está más unido que antes. Perfecto, ahí está la palabra del gobernador Luis Andrellera, ¿no? Sobre este aumento de sueldos ya confirmado del 16% aproximadamente, Sergio, el incremento que van a estar recibiendo los trabajadores estatales. Se hace en esta parte del año, ya lo van a estar cobrando en el mes de junio los trabajadores, ¿no? Por lo que esta va a ser justamente los primeros indicios, las primeras señales que está dando el gobierno de la provincia, y no se descarta justamente volver a realizar otros incrementos en lo que resta del año, aunque no dio precisión, pero sí dijo vamos a buscar aumentar el sueldo hasta fin de año. Oh, Carlos, ahí la palabra del gobernador entonces, 16%, bueno, ya lo hizo antes del 1 de mayo, ¿no? Un poco adelantándose a lo que iba a ser el 1 de mayo, pero bueno, los gremios un poco ya como que esperaban esto, ¿no? Hablaban de un 10, de un 15%. El aumento sería entonces, porque, claro, nos tomamos la base, Carlos, de 1.420, el sueldo mínimo, ¿no? Exactamente. Ahora se iría a 1.650. Si llega a 1.650, ¿qué va a ser el mínimo? Que es lo que ronda, claro, este 16% de aumento. 230 pesos más. Ah, exactamente. Uh-huh. Bueno, sí. Luego volvemos, Carlos, para que tengamos más detalles, ¿sí? A ver si nosotros podemos tener la palabra del ministro Guerra, no ahora, no bueno, porque bueno, está conversando por otro medio, pero sí. Tener mayores precisiones sobre este aumento, cómo va a ser el impacto, cuándo se va a aplicar, ya con el titular de Hacienda de la provincia de La Rioja. Bueno, muy bien, Carlos, gracias, hasta luego. Hasta luego. Carlos Lacier está con nosotros ya en contacto, Cecilia. Así es, Sergio, está Carlos Lacier, previa a la reunión que van a tener con Luis Brizuela, porque no están de acuerdo con que se cambie el horario de la administración pública provincial, pero lo va...